Ricardo on the beat. Ahora no me fiel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. No me clavo, tú tienes ya te en el jet. Fendi y Giuseppe han dejado si vamos a comprarme la. Ahora no me fiel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. Yo siendo ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet. Fendi y Giuseppe, dejo si vamos a comprarme la. No sabes que yo tengo a alguien infiltrado. Vamos a matarlo como si hubiera choteado. Vestido de rojo como un 27 endemoniado. Hasta que no llegue a forense, él no va a ser identificado. Mi mente tiene sangre, mi ojo ensangrentado. Está fantameado y me va a dejar el carro por el coseado. Prendamos los botones y los dejamos todos tirados. Nos robamos 50 cosas y ninguno te queda rapeo, un rapero que es un gante. Me siento como tiempo en los tiempos de antes. Los extraí los guantes, te esperamos al frente del caminante. Y vas para el mundo de los muertos cuando el infierno levante. Chotorro, lo encontraron muerto en el morro. Trabaja para el gobierno y yo la cara te borro. Te encontramos y te enterramos como el pitorro. Y si me toca fugar me les corro. Ahora en mi piel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. No me clavo, tú tienes ya te en el jet. Fendi y Giuseppe han dejado si vamos a comprarme la. Ahora en mi piel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. Yo siendo ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet. Fendi y Giuseppe han dejado si vamos a comprar nada. Hasta la muerte, vale miles pa' que lo fusilen. Métanle en el tendón de Aquiles. Pa' que debaje la buena respire. Pa' que este muerto no hay quien lo revive. Valenciaga, pa' las de acá. Subimos pa' las islas porque los empacan. Pa' Tony le robamos los cosos y las facas. Ya Popeye le quemamos la espinaza. Ese cabrón estaba gritando socorro. Lo matamos al frente de su cachorro. Si me zorro, saco la fuleta y los forros. Y al papá le tumbamos el gorro. Nunca chivato, sangre en el contrato. Si me tocan va a morirse hasta Pilato. Y la heroa a nosotros droga para los tecatos. Después de que tú te mueras nos vestimos de blanco aparato. Ahora en mi piel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. No me clavo, tú tienes ya te en el jet. Fendi y Giuseppe han dejado si vamos a comprarme la. Ahora en mi piel. Yo estoy en la NBA y Magic Johnson, tú eres 32C. Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. Yo siendo ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet. Fendi y Giuseppe han dejado si vamos a comprarme la. Y